no me quejo, me conformo y disfruto cuando veo que están contentos. Tú te sientes orgullosa por hacerme tan feliz. No te equivoques, a veces yo quiero escapar. Querida mía, no te equivoques, a veces callo por no gritar. Querida mía, has conseguido con tu egoísmo que sea infeliz. Querida mía, has construido todo este mundo pensando en ti. No te equivoques, no te equivoques. Esto sí es pasión. Saludamos a Cristina Michia y Miguel Soto. Por la tarde sueño solo y me lleno de pequeñas fantasías, y me arreglo y me visto mientras lloro de placer y de agonía, esperando que algún tal vez pueda ser feliz. Querida mía, no te equivoques, tú me llenaste de soledad. Querida mía, no te equivoques, nunca supiste lo que es amar. Querida mía, quemé mi vida, quemé mis años pensando en ti, querida mía.